Pues vamos a ir con la siguiente comunicación. Recibimosla con música de Son Deseo, un paso doble das Andoriñas. Vamos a hablar con una persona que es catalana, pero afincada en Galicia, precisamente allí por las tierras de Arzúa. Está allí en una casa rural. Vamos a hablar con la señora Asunta. Buenas tardes, señora Asunta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es que una catalana va a parar a Arzúa, fixo camiño? Pues fai, bueno, pues no é, vos non sodes la única persona que me fai esta pregunta. Sí. Pregúntamo todos os días e todos os peregrinos. Como unha catalana, unha catalana en Galicia. Pues mira, eu vou che falar en galego, que eu pedo disculpas porque eu sou catalana, la verdade, aunque poño moito empeño en elo, desde o primeiro día dixe, eu teño que falar galego de todas pues, todas. Vostede tranquila, porque aunque se lle salga unha palabra en catalán, será benvida. Bueno, pues si me dice así, vou xa dar as boas tardes en catalán. Bueno, pues precioso. Pues, bona tarda e gracias por ferme aquesta entrevista. De res, señora Asunta, nosaltres estem orgullós de que una catalana afincada a Galícia i treballi per Galícia. Pues sí, jo també estic molt contenta. La veritat és que fa 30 anys que som aquí. Ostres! Vam, ja som mig catalana, mig gallega. Sí, entonces, a usted passa el mismo camí. Ten dues mitades, a mitad aquí e outra mitad en Galicia. E outra mitad en Galicia. Muy ben. Pois sí. Nós viñamos aquí a Galicia pues, temporalmente, pensábamos quedarnos aquí un ano, dos anos. Sí, sí. Para probar todo. Sí. Quedamos aquí ya, vou pasando un ano, outro ano, outro ano. E miña familia decía, pero Asunta, ti te acostumas en Galicia? Digo, pues mira, eu acostumo-me da maravilla, xente moi hospitalaria, moi aberta, queréndote axudar sempre. Mira, fomos pasando e quedámonos aquí. Pois moi ben. E agora fixemos, a mí me encanta moito o campo. Quizá porque nos a miña familia afincada en San Vicente del Sor, vivíamos. Hombre, aquí al lado, pero estamos aquí en Cordeña. Sí, meus pais tenían vaquería. Oh. Logo, pues a mí esos olores das vacas, do paisaxe, como non se lle fan alleus, non? Non. gustoume moito, aparte de gustarme todo, gustoume pues que bueno, co negocio non funcionaba. Lo que estás buscando é tranquilidad, que os teus fillos teñan, ¿no sabes? Sí, te digo que dices, bueno, pero como en Galicia? Bueno, pues mira, en Galicia encontramos o noso camiño tamén, claro, nosa vida. Por que non? Como moitos galegos aquí en Cataluña. Claro. E logo nos compramos unha casa destas de pedra antigua que a mí me enamoraban. E fomos arreglándola pouco a pouco, de pedra. E co tempo, noso fillo quiso estudiar cociña, ser cociñeiro. E dixemos, bueno, pues, él me dixo, mamá, si me arreglaras la casa, eu quedaría aí ca casa e dedicaríamos a turismo rural. E uno fai todo pos fillos. Sí. Estudio cociña. Estamos aquí defendendo esto no corazón de Galicia, na Arzúa. Estamos próximos ao Camiño de Santiago. E aquí estamos ofrecendo o noso caldo galego buenísimo. Hombre. Que máis que un caldo é un pote galego. Sí. Que é feito por unha catalana, claro, pero bueno, está buenísimo. Pero de vez en cuando farálles escudella tamén. Tamén. Fago caldo galego, a carne asada de ternera do xarrete, buenísimo. Hombre. Porque que ven aquí Galicia, os galegos, aí os catalás que venen a Galicia do resto de España, queren, eu teño que ofrecer la comida galega. Sí. La verdad es que a mí haceme muy bien, porque me gusta muchísimo la cocina. Que siempre, bueno, quiero darle un máximo toque de calidad, de sabores, de todo. Entonces hacemos un caldo gallego buenísimo, la ternera de aquí que es impresionante, do xarrete. Hombre. Las filloas con crema. Oh. Bueno, está me entrando fame a estas horas. Sí, e despois facemos tamén a cocina catalana, como non? Temos que queremos dar conocer a conocer a miña cocina de meu país, ¿no? De Cataluña, que adoro, que quero muitísimo. Hombre, é que non faltaría máis. É que si falo dela, poño-me a chorar, o sea, no, sí. Pero quero dicirte que tamén facemos as outras, cociña catalana, temos os cargols, a la llauna, temos el fricando de ternera, la escalivada, la esquixada, o sea, hacemos comida catalana porque hai xente tamén pues, quere tamén tenga outra la outra opción, galego, que probala, ¿no? Logo. Bueno, vou te deixar porque me falles 10 preguntas porque non vos falo que falar eu. Y no, si está muy bien. Si hay preguntas que yo hago, está muy bien. Y ahora van a hacer, pues, o que o tradicional, los calzots, ¿no? Ay, sí, los calzots. Hay 10 años que hacemos los calzots. ¿Qué tal aceptan los calzots? Ahora, ¿qué pienso que más, no? Con principio, ¿no? Los calzots hay 10 años que empezamos a hacerlos, porque un grupo de catalás que están en La Coruña. Sí. Nos chamaron un grupo que querían que lle fixeran, como nós éramos catalás, si podíamos lle facer unha calzota. Amigo. Entonces la primera calzotada foi para eles, fai 10 anos. Uh-huh. E como tuvo éxito e querían volver a repetir po ano, publicámoslo, dixen, pues vamos a publicalo en La Voz de Galicia, no correo e tal. E bueno, e agora ya despois de 10 anos, hoxe tenemos o comedor, tuvemos o comedor cheo, esta semana tamén, o sea, toda la jornada temos xente catalá, o sea, un catalán trae pues a un grupo de galegos para que proben. Pero es que hai moitos galegos que han estado en Cataluña e non nos probaron, que tamén o conocen e tamén veñen a comelos. Hombre. Sí. Por eso a mí que nos deu o contacto foi un chaval, un home de Monforte de Lemos, que é o correspondente noso aí desde Monforte, que nos deu o contacto. Uh-huh. Pues, se ve que iría a probarlos. Veñen de todas as provincias, de todas as provincias de Galicia a tomar aquí los calzos. Bueno, aparte temos la casa, aparte los calzos, temos la casa do turismo rural, que estamos no camiño, nos vamos a recoller los clientes ao camiño, traémoslos ao día siguiente, volvémoslos a levar. O sea que yo invito a todos los galegos e a todos los catalás que están facendo un camiño, que bueno, que nos chamen, que estaremos encantados de recibirlos. Sí. ¿Con cantas habitacións conta a casa? Temos 7 habitacións. É unha casa rural, claro, é unha casa típica galega que está no campo, está 5 kilómetros da súa, está moi preto da súa. Claro, está na aldea, é unha aldea viva que vive de la agricultura. Sí, sí. É un paisaxe moi bonito. Uh-huh. E a casa tamén, poden entrar na página web de, bueno, ou simplemente poner Casa Xunta Galicia Turismo Rural, sí, no, y ya ven a nosa casa. Sí, no, xa, una casa desde logo fermosa. Además, tendo cociñeiro, que é mestre de cociña. Cociñeiro, que é meu fillo, que é Arnau. Encantado aquí de estar aquí e traballar aquí tamén. Claro. Pero que a casa rural, ¿cantos anos levan, máis ou menos? A casa rural levamos con ela 15 anos. Ah, 15 anos, moi ben. Estupendo. Porque vexo que os precios, porque aí, por exemplo, dormen, poden comer, en fin. Sí, poden. Aquí dormen, o sea, ímolos buscar o camiño, aos peregrinos que non levan coche de apoio, nos chaman por teléfono e vámoslo buscar. Uh-huh. E aquí poden desayunar, un desayuno, bueno, buenísimo, que o camiño fai ese ratito con o desayuno este que llevamos. Desayuno, comida, cena, o picnic, como que irán, ¿no? Así que hoxe, ¿cantas persoas collen no comedor, máis ou menos? Temos dos comedores, uno que é na Palleira, que era antigua Palleira, que cabe 50 persoas. Ostras. E despois temos outro que é na casa. Casa que eran as antigas cuadras, ali caben 30. Jolín. Pois anda que cando se lle metan os 50 no comedor ese grande, e despois os 30, non isto? 80 persoas xa teñen que correr. E moitas veces temos que habilitar a lareira e poner ali unha mesa, porque veñen sin reserva. Claro. E veñen de Vigo, veñen Casi fueron una hora y media de camino. Claro. Para tomar los calzots y poder y tellos que decir que no tienen sitio, también es muy triste, ¿no? Pero bueno, a gente que es de ley, a gente que esto pues espera. Sí, no, pero aquí no puede, aquí el que venga a tomar una calzotada aquí no tiene horario de salir. Sí, sí, no, eso también es verdad. No se reponga a mesa, o sea, quedan aquí a las horas que les queiran. Es más, ven en grupos y traen guitarras, traen instrumentos, cantan aquí o pasan bomba. Es normal, ¿eh? Claro. Cuando reservan una mesa, reservan para ellos, ¿no? No hay otro servicio después. Sí. Por ejemplo, un precio, porque usted fan menú o nos tenemos un menú. Sí. Un menú, pero bueno, más que menú, porque mucha gente, especialistas que han venido aquí a dormir y a cear a casa, me di asunto, tipo es menú de la casa, y esto no es menú, esto es carta. Sí. Digo, sí, ya os sé, dice, pero es que dicen yo desde que menú menosprecias o artículo que estás dando. Sí. Digo, bueno, pero yo tengo que poner que menú, ¿no? Pero bueno. Sí. O menú noso de 18 euros, todo incluido, con café. Sí, sí, sí. Todo cocina casera de primera calidad. Sí, sí, está. Pues el ternera de charrete, la merluza desespinada, de lomos de merluza, a la gallega, a la plancha, o sea, es primera calidad. Por 18 euros puedes cenar aquí. Jolín. Sí. Después otra cosa es que quieran una mariscada, que sea otra cosa, pero bueno, ella que también es posible, claro. Además, sabiendo cocinero ahí como hay, podese pedir lo que se quiera de... Hombre, hoy he tenido la casa chía de un grupo pedirme una paella mixta de pescado y marisco, una paella catalana. Sí, claro, sí. Valenciana es otra cosa. Sí, sí, sí. No, pero es mucho mejor a catalana, ¿eh? Pues una paella catalana, me teñen. Porque va valenciana proveína, pero no me... pero de aquí sí. Pues, señora Asunta, fue un placer que nos dejara roubarle estos minutos a ustedes porque pues ten faena. Igualmente, que venga de ahí, de tan preto donde eu vivo. Bueno, porque digo, viví, no, vivo, porque yo baixo moito a visitar a miña familia, tengo un fillo allí en Barcelona, que vou muy a menudo. Porque hoy en día el avión en una hora y 15 minutos estás ahí, ¿no? Sí, sí. A distancias a distancia de hora y media. Sí, exacto, muy muy corta. Sí. Teño meus irmãos y teño miña familia y toda, la verdad que quiero moito a Cataluña, añoro a moito, pues, como moitos galegos añoran a Galicia. Sí, si vostede non quixera a Cataluña como a quere, tampouco podría querer tanto a Galicia. Quero moitísimo a Galicia tamén. Pois eu levo aquí, 49 anos. Unos poquiños máis que eu. Eu levo 30. Pois foi para min un placer poder falar con vostede. Quizá esa moleste desde outro programa máis. Pois eu estaría encantada de falar con todos vós. Pois moi ben. Señora Asunta, moita sorte. Boas noites. Bona nit. Eso, bona nit. Y que tingui un bo cap de semana. Y gracias, igualmente. Una abrazada. Adeu, adeu. Bueno, pues despedimos a señora Asunta con algo de música también. Que ya nos ten, pues, Kiko por ahí preparada. Que ya está suando. Pois nestos intres, como despedimos a señora Asunta, pois, con boa de galego, chea de vida, e chea de vida estaba a señora Asunta. Volta onde a pedra viu.